¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabés quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién los banca? ¿Pero grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de La Retaguardia. ¿Cómo estás, Euge? ¿Cómo va, Fer? Bien, muy bien. Acá estamos preparándonos para arrancar con este programa que lo pensamos también como una suerte de de raconto de la última semana, porque la verdad es que algunas de las cosas que estuvimos contando no solo en nuestro programa sino en nuestra radio son de vital importancia, son de esas cosas que quedan claramente en el como hechos históricos y la verdad es que se pierdan por ahí por el aire no nos gusta. Entonces queremos plantearlo como como una buena posibilidad de reescuchar algunas cositas y por supuesto de agregarle algo nuevo. No estamos grabados, estamos en vivo, así que ya estamos arrancando. Es más, Juan, vamos a arrancar ya mismo. Juan Llanos es nuestro operador técnico aquí en La Retaguardia. Vamos a arrancar con escuchando a Victoria Montenegro. La semana pasada hicimos una transmisión especial de la Red Nacional de Medios Alternativos a propósito de la sentencia judicial que probó que hubo un plan sistemático de la última dictadura cívico-militar para el robo de bebés, que no fueron hechos aislados. La verdad es que este fallo ha sido histórico. Y yo no sé si más que al otro día se ha tratado en los medios, a excepción de los medios que siempre tratan estas cuestiones de los derechos humanos, no sé si se ha tratado en su verdadera y justa medida. Esta sentencia de la justicia francamente es histórica, y lo que allí se probó a lo largo de este juicio largo, con los testimonios, nosotros asistimos a algunas de las las sesiones en las que hubo testigos, y fue muy fuerte todo lo que pasó allí. Yo recuerdo en particular el testimonio de Víctor Basterra, de nuestro compañero de Rally Público, que bueno, testificó en ese juicio porque mientras él estaba en condición de detenido desaparecido en la ex ESMA, lo hicieron asistir a un parto y le hicieron pasar por sus manos uno de los bebés que está apropiado, que es el caso de los chicos Ruiz de América. Además, se daba esta particularidad que Víctor contaba allí en el juicio, que los Ruiz de América habían sido secuestrados con no solo con ella embarazada, sino también con sus dos chiquitos, que tenían cerca de 2 y 4 años. Y los chiquitos jugaban en los pasillos de la ESMA, porque estaban ahí y hacían lo que podían para jugar, ¿no? Típico de esa edad. Y mientras tanto torturaban a sus padres. Después esos dos chicos fueron abandonados, uno en Rosario y uno en Córdoba, y por suerte los dos recuperaron mucho tiempo después la identidad. Historias como estas

Bueno, en alguna medida tiene que ver con eso que decías vos recién, Fernando, tiene que ver con una continuidad. Nosotros somos un movimiento que venimos de mayoritariamente de las villas, digamos, y no, nos parecía interesante poder tener una herramienta para intervenir en la ciudad. La realidad es que un poco la idea, medio que nos la robamos con consentimiento de unos compañeros que venían trabajando la idea de Rosario, que ellos vienen problematizando el tema de las ciudades y cómo se las puede repensar en una clave desde abajo, a la izquierda. Y bueno, lo que queremos hacer es un poco eso, construir una herramienta que permita la participación, que permita problematizar la ciudad, ya que son lugares donde hoy por hoy nuclean muchísima gente y en general se dio ese proceso del traslado del único sector de militancia se usa el traslado de el único lugar de militancia del trabajo. Después del 2001, las cosas que se abrió también es empezar a pensar otros territorios de militancia como el lugar de vida, donde uno vive, donde uno circula. Y pensamos que la ciudad también es un espacio para intervenir en esa clave, ¿no? Sí. Cuando uno piensa la ciudad, en realidad la piensa como la complejidad de una gran ciudad, ¿no? Es muy difícil como llegar a acuerdos cuando hay desigualdades tan grandes. Uno veía que en la programación, digamos, de lo que van a ser las diferentes mesas del foro, hay tanto intelectuales como gente de asambleas. ¿Qué es lo que buscaron con esta conformación? Y un poco justamente lo que buscábamos, o sea, tratar de pensar con la óptica de compañeros y compañeras que vienen pensando determinadas cuestiones y problemáticas que hacen a la ciudad, pero también con la cabeza y con la práctica de quienes vienen peleándola en la ciudad. Una cosa que nos parecía interesante rescatar eran las experiencias que se generaron con las asambleas populares del 2001. Uh-huh. Y también lo que pensábamos era, hoy por hoy, la ley de comunas, hoy como se la piensa y como está instrumentada, claramente es regresiva, pero si la ley estuviera instrumentada como corresponde y si las comunas funcionaran de alguna manera, sería un avance en la descentralización del poder, en la descentralización de la participación ciudadana y vecinal, en esa clave. Entonces, un poco, como eso no está sucediendo hoy, también nos parecía interesante que poder reavivar determinados espacios, como son los consejos consultivos de las comunas y demás, pero para llenarlo de propuestas de los propios vecinos de las comunas y que no sea la rosca que hoy sucede entre el Frente para la Victoria y el PRO, el PRO como mayoría vacía las comunas y el Frente para la Victoria se utiliza como una tribuna de denuncia contra el macrismo, pero digamos, no hay propuesta. Entonces los pocos vecinos que se han acercado y que nos han contado a los consejos consultivos se han desilusionado nuevamente de una nueva herramienta de los regímenes que no da respuesta a nada. Entonces nos parecía interesante poder, con propuesta y por fuera de eso, poder desbordarlo y poder llenarlo de propuesta y de discusión, ¿no? José, ¿por qué pensaron esto de que al mismo tiempo sucedieran diferentes foros en diferentes lugares de la ciudad, de acuerdo a la comuna, y no llevar todo un foro a un lugar y poder todos escuchar todo, digamos, o todos participar de todo? Bueno, es una buena pregunta. Nos parecía interesante que las personas pudieran intervenir en sus ámbitos. Uh-huh. Digo, por ejemplo, cuando pensamos la Comuna 15, pensamos en invitar a Eduardo Lucita, economista, justo está con un problemita de salud, pero nos parecía también importante eso, digamos, que además de los compañeros que hemos invitado intelectuales, además de ser intelectuales, también viven en un lugar y participaron activamente en las diferentes asambleas en el 2001 y también queríamos levantar eso. También se podría haber hecho en un único lugar, pero nos parecía interesante poder darle también espacio a las diferentes organizaciones barriales. Es decir, esto no es una propuesta unívoca de nosotros como organización, sino que simplemente pensamos que puede ser una palanca para volver a juntarnos y juntarnos con un montón de compañeros y compañeras que andan dispersos en diferentes experiencias. En ese sentido nos parecía piola, porque si hacemos muchos foros le podemos dar voz a muchas más compañeros y compañeras. No, la verdad es que mi pregunta aquí tampoco... uno solo. Mi pregunta tampoco era inocente, la verdad es que me parece fantástico que cada uno pueda participar en su territorio, porque además, particularmente, ¿no? Soy de Mataderos y suelo tener que viajar a otros puntos de la ciudad para estas cosas. Y está buenísimo que cada uno pueda desde su lugar también laburar las problemáticas de su lugar y encontrarse con compañeros que luchan en el mismo territorio, ¿no? La verdad que está buenísimo. Y viendo y repasando el programa también, la verdad es que nos encontramos con un montón de compañeros y eso está buenísimo. José, estamos charlando con José Gassio, que es integrante del Movimiento Popular La Dignidad. ¿Este foro se realiza en todas las comunas? No, por el momento no. La primera la primera como avance, o primero lo que pudimos llegar a organizar, fueron tres comunas este próximo sábado, el sábado 14, que van a ser la comuna 11, la comuna 15, que es la de Chacarita, Colegiales, y la comuna 1, que es la que nuclea ahí como una zona bastante contradictoria, ¿no? Por un lado Retiro, y La Villa, y San Telmo, y todo su... y Puerto Madero, ¿no? El de la comuna 1 se va a hacer dentro de La Villa, así que todos y todas los que quieran participar, y por ahí, no sé, el tema de entrar y demás, sabemos que a veces es difícil, se pueden contactar para poder entrar todos juntos. Te interrumpo para pasar los datos un poco más precisos. En la comuna 1 se va a hacer en La Villa 31, en la Manzana 99, Casa 35, a las 10 y media arranca. A las 10 y media arranca, en la comuna 11, en el Club Ciencia y Labor, en César Díaz 2451, esto va a arrancar a las 2 y media de la tarde. Sí. Ahí es donde seguramente va a estar. Ahí va a estar Leonardo Pinotti, seguramente de la Asamblea de Villa Mitre y Santa Rita, ¿no? Sí, va a estar ahí el compañero. Y en la comuna 15 va a estar en la Mutual Sentimiento, que es en la Croce 4181, a las 10 de la mañana arranca. También ahí, la Mutual ahí Sentimiento, ahí más o menos cerquita, ¿no? Allí en la estación, en Federico Lacroce, en la estación exactamente, Chacarita. ¿Mm? Exactamente. Y paso también el chivo de que la otra semana, el sábado 21, van a ser los otros tres foros. Todavía faltan confirmar algunas cosas, algunos compañeros y compañeras, pero van a ser los tres foros que faltan. O sea, en este primer momento vamos a participar ahí en seis comunas y ver cómo funciona eso también. Queremos poder, con toda la gente que se acerque, evaluar a ver cómo funciona la propuesta. Pero las tres que van a ser el sábado 21 van a ser en la comuna 7, que es la de Flores y Parque Chacabuco, la comuna 8, que es Lugano y Soldati, y la comuna 4, que es una comuna también grande, interesante, que van a estar Barracas, Pompeya, Constitución. Bien, no, el Constitución sábado. Es la 1, perdón. El sábado 21 de julio, entonces la comuna 4, la 7 y la 8. Exactamente, que eso, bueno, después ahí los contactos que están ahí, en el blog y demás, vamos a estar subiendo la información de dónde van a ser y quiénes van a participar. Ustedes, desde el Movimiento Popular La Dignidad, digamos, hasta ahora por lo menos no vienen participando como una herramienta electoral, digamos, son más un movimiento social que tiene su armado político, pero, corregime si me equivoco, hasta aquí no se han presentado a elecciones, ¿es así? No, hasta aquí no hemos participado de las elecciones. Cuando piensan, digamos, el esquema de las comunas, por ejemplo, ¿lo piensan como lugares que si estuvieran bien ocupados se podría hacer algo desde allí o en realidad creen que es una herramienta que no sirve? La realidad es que si las herramientas, ese tipo de herramientas sirven o no sirven, calculo que tiene que ver con la participación, digamos, siempre se podrían mejorar. Nos parece, a ver, la realidad es que también nos pasó que muchos compañeros de nuestro movimiento nos preguntaban ¿y por qué no nos presentamos nosotros a las comunas, no? Y es una pregunta esa para una organización que nunca se ha presentado a elecciones. Bueno, nada, hay que elaborarla, porque surge de la base y no hay que desestimarla. Y a muchos nos ha pasado. A nosotros nos parecía que las figuras de los consejos consultivos eran una figura interesante, pero están vaciados. Entendemos que todos los espacios son espacios para disputar y para pensarlos y si nos da el cuero de poner los pies, digamos, no hacemos una negación a priori de ninguna herramienta, ¿no? Pero bueno, eso también no depende de nosotros, justamente por eso la idea de empezar por los foros y no por presentar una lista en una comuna, ¿no? Es decir, la necesidad de que una comuna o que una comuna estén representados realmente los intereses de todos los vecinos y de la gente que anda de a pie como nosotros, va a depender de que se desarrolle en esa comuna un proceso, que nos acerquemos muchos compañeros y compañeras, ¿no? Si Ciudad Futura sirve para eso, bienvenido sea. Bueno, José, vamos a querer saber cómo fue el foro, así que volveremos a charlar o contigo o con alguno de los integrantes de las mesas, que también va a estar bueno saber qué mirada han tenido los participantes, ¿no? Perfecto. Sí, le vamos a tratar de sistematizar todo para después poder acercar conclusiones y demás. Estamos esperando. Obviamente a todos los que quieran participar están más que invitados e invitadas. Estamos esperando las conclusiones del primer Congreso Villero, ¿eh? Hoy bueno, eso las tenemos. Eso bueno, lo vamos a acercar. Dale. O sea, que me apuraste, la vamos a acercar. Dale, dale, perfecto, dale. porque nos gustó la idea y también hemos escuchado buenos comentarios de gente que participó y está bueno poder comunicar también, nosotros somos mucho de querer difundir cuando se dan este tipo de actividades que nos interesan, pero muchas veces lo que falla es el poder comunicar el después y el qué pasó, ¿no? Así que va a estar bueno contar qué sucedió allí. Un gran abrazo. Ah, pará. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Sí. Para aquellos que quieran saber más información sobre Ciudad Futura, pueden encontrarla en Ciudad Futura Buenos Aires. Buenos Aires, no me sale la palabra, me tilde abreviado. Ciudad Futura bsas.blogspot.com. Abreviado, no me salía abreviado. Bueno. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Quiero anticiparles que en un ratito vamos a estar charlando con amigos y familiares de Luciano Arruga que están viniendo para aquí para la radio y queremos contar cómo está la situación de lo que fue el destacamento allí en Lomas del Mirador por el que pasó Luciano Arruga, que continúa en situación de desaparecido, aunque el expediente diga que estamos todavía intentando averiguar su paradero, que en parte es cierto, pero la justicia no tendría que tomar ya mejores cartas en el asunto, ¿no? Hablando de tomar mejores cartas, sí. ¿Y qué tal si al colegio Rogelio Irurtia le arreglamos el problema de una vez? Vos decís que volvemos a la sección Reality Radio y contamos historias de nuestra familia. ¿Cómo era que decía Pedro esta mañana? De los creadores de 18 intoxicados en una escuela de la, no sé, una, sí, cosa así. Ahora viene. De los creadores. Generador casi, sí, se prende fuego. Exacto, exacto. Bueno, hoy los chicos de la escuela Rogelio Irurtia, de la que ya hablamos hace muy, muy poquito, volvieron a ser evacuados, toda la escuela fuera a la plaza a morirse de frío, uh-huh, porque resulta que del generador de electricidad que había en la puerta, para sostener la calefacción momentánea que pusieron, salía humito. Así que bueno. Total, más días de clases, más días sin clases. ¿Viste cómo son los pibes? Son vagos, no quieren laburar. O sea, ahora vienen las vacaciones de invierno. No importa, que los chicos no estudien. Digo, total, ¿cuál es el problema de que los pibes no estudien, no? Y más los pibes de estos barrios. Y si no, que vayan a una privada. ¿Para qué querés los pibes de Matadero vayan a estudiar? Que vayan directamente a una escuela privada y ya. Sí, claro. Si la escuela pública, mirá lo que pasa. Pero, escúchame, mientras tanto, digo, hablando de nuestro barrio, ¿va? No, sí. En realidad no es nuestro barrio, porque si no parece que siempre todo pasa acá. Bueno, es nuestro barrio igual. En UBAC 5673, otro taller clandestino, y esta vez es un taller clandestino de Chiqui, uh-huh, y la gente de la Alameda denuncia que es de la mismísima Juliana Aguada. Sí, bueno, cuando compres entonces ropa Chiqui es para bebés, ¿no? Para chicos, bueno, sí. Bueno, cuando vayas a comprar preciosa a Chiqui, ropa de Chiqui, Juan, sí, recordá que eso que estás pagando más caro, porque es una marca que cobra más caro porque tiene instalada su marca, confecciona en talleres con trabajo esclavo, como buena parte de las primeras marcas en Argentina. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. Cada día me miro en un mundo al revés. Cada día me veo en un mundo tan fiero. Cada día es un día y un volver a nacer. Soy quien soy,

Bueno, Darío, te agradecemos este contacto. Armen, digamos, tengan, seguramente tendrán a mano, pero les pedimos por favor que tengan a mano material suficiente como para mantener esa fogata bien arriba, porque va a ser necesario. Y para cerrar, contanos cuándo es la asamblea que probablemente decida el corte del día 14. ¿Va a ser el mismo 14? El bloqueo, perdón. El día 14 creo que va a llegar la mayor cantidad de gente, 14 o 15, y bueno, a partir de ahí haremos un lineamiento de acciones, y yo creo que bueno, que sí, que como se espera, vamos a organizar un gran bloqueo en este lugar, y esperemos que, como te digo, que bueno, que sea una manera de empezar a arrodillar a una de las transnacionales más importantes. Bueno, estamos escuchando este audio que generamos en estos días con Darío Moreno, de la Asamblea de Tinogasta por la Vida, que va a formar parte de este bloqueo selectivo que comenzará seguramente este próximo sábado, pero que va a tener apoyo desde otras regiones del país. Y si querés sumarte al apoyo, podés salir el viernes 20 a las 18 desde el Obelisco, caravana hacia Tinogasta y Cerro Negro. ¿Caminando? Bueno, caminando no llegamos, Kevin, pero bueno. Igual, los bloqueos siempre fueron sostenidos por la gente de las asambleas, y cada tanto, digamos, hay gente que va a apoyar desde distintos puntos del país, pero me parece que en este caso las asambleas han coordinado con otras organizaciones sociales el apoyo necesario como para digamos, como para que el no a la megaminería no sea solo cosa del que no lo es, ¿no? Pero digo que para el poder no signifique que es solo un no de parte de los vecinos de los lugares donde tienen megaminería. De realidad, cuatro hippies sucios de que viven claro, ahí en esas como, en esos pueblos. Como suelen decir, en realidad el no a la megaminería es de mucha otra gente que no le pasa a una minera cerca, pero que de todas maneras le decimos que no. Sé que ustedes también van a andar por ahí. Claro, el 20, nosotros también viajamos dentro de lo que va a ser esa caravana con gente acá de la banda, una banda amiga, Jamaicaderos, que también van a sumarse en el grupo porque ellos van a tocar allá cuando lleguen. Sí, así que mucha fuerza también para este viaje. Sí, hemos ido también a Famatina. Uh-huh. Hemos pasado por Famatina. Ahora seguramente será un emparate por la megaminería, por supuesto. Y después bueno, culmina con el apagón en Ledesma. Uh-huh. Claro, que es la marcha por el apagón en Ledesma. Tengamos en claro también un detalle que no es menor. Allí en Catamarca se está peleando contra la minera gobernada por los capitales de Strata, una empresa, una de las grandes multinacionales mineras, digamos, de las más fuertes, ¿no? Bueno, esos mismos capitales en Perú están haciendo un desastre, están matando gente todos los meses, podríamos decir, y la semana pasada se produjo una nueva represión en el Perú contra un proyecto minero bastante grosso también, que ha generado 4 muertos. Digo, esto está bien, tiene que ver con las particularidades de cada país. Acá hubo represión, por lo tanto uno tiene que estar alerta de esto. Esto no es que no nos puede pasar a nosotros. Digo, esto en enero podría haber pasado en Tinogasta, digamos. La represión fue muy fuerte y por suerte hubo heridos, pero no hubo muertos ni tampoco hubo heridos de gravedad. Pero tampoco esperemos que esto suceda. No, por supuesto. Y me parece que por ahí hay mucha gente que no alcanza a ver esto. La gravedad del asunto. Los pueblos cordilleranos están absolutamente levantados en contra de la minería y no están dispuestos a tolerar la minería a cielo abierto. Y me parece que el Estado debe tomar nota cuanto antes de esto y de alguna manera abrir un canal de diálogo, ¿no? Porque el Estado siempre cayó sobre las mineras, nunca dijeron nada. Cuando fue la movida de este último verano, ante la imposibilidad de callar, sobre todo después de la represión, el Estado lo que hizo fue ratificar su política de Estado absolutamente extractiva con nuestros minerales. Y por ahí meten alguna maniobra financiera, digamos, económica, más que financiera, para que no nos creamos que esto es un saqueo. Esto es un saqueo de todas las maneras, aún con el proyecto de La Rioja, por ejemplo, que en Famatina el acuerdo que se firmó con las mineras implica un 30% de regalías para la provincia de La Rioja, lo cual tiene muy poco que ver con el 3% que dejan las mineras normalmente. Aún así, el pueblo de La Rioja dijo que no. O sea, no es una cuestión de dinero, ¿no? Los pueblos no están, en este caso, definiendo su posición por una cuestión de dinero. No es que si le sacan más regalías van a aceptar la minería. Claro, le claro. Dicen que no a la mega minería. Claro, porque saben que por los canales de agua, de drenaje de agua, ahí es donde llega, prácticamente llega hasta acá, uh-huh. En todo ese drenaje de agua de la precordillerano. Uh-huh. Así que también es una afección que nos vendría a llegar a tocar a nosotros a más largo plazo, pero nos tocaría igual. Así que uh-huh. Por eso también uno también tiene que poner, concientizar un poco la historia para que se bloquee también esto. Sí, también, por supuesto, porque sabemos que de donde hay una multinacional hay explotados. Donde hay explotados seguramente son hermanos nuestros, uno de nosotros. Y donde hay explotados y trabajadores que quieren salir a pelear por sus derechos, también está la gendarmería y la policía reprimiendo en esos espacios. Así que sí, nos compete a todos, no solo por el tema de medio ambiente, uh-huh. Que es, por supuesto, muy importante, pero que no solo en este sentido estamos muy escasos de saber de esos temas, pero bueno, por supuesto también que tiene que ver con temas de derechos humanos, como siempre, creo que casi siempre se llega a lo mismo, ¿no? Porque hay una gendarmería que tiene una función, que es la de que no se dejen ver ciertas cosas, y si pasan no se visibilicen tanto, y si pasan a mayores se reprima directamente. Uh-huh. Entonces sí, por supuesto que hay que estar atentos a esto. Bueno, si recién llegaste, los que están integrados a esta mesa son Cecilia y Fermín. En realidad, si recién llegaste, ya te perdiste todo el programa porque nos quedan 3 minutos. Pero ellos son Fermín y Cecilia, de amigos y familiares de Luciano Arruga, que estuvieron contando la situación de por qué están afuera de ese destacamento, que es un espacio para la memoria, pero del que los familiares están afuera. ¿Cómo sigue la cuestión? Porque conociéndolos no van a dejar pasar la situación. Bueno, un poco por prudencia y también por una cuestión judicial, al hacerse los peritajes, nosotros en un primer momento habíamos hecho un pedido de seguridad para el espacio, que después ratificó el municipio, y ahora tenemos a gendarmería en la puerta del espacio, digamos, que es todo un... nosotros tendríamos que esperar todo este tema de peritaje o... Sí, porque están trabajando los antropólogos forenses. Claro, claro. Entonces, bueno, luego de un largo pedido y espera por parte de que la fiscal apruebe este pedido, hace ya creo que un mes que están trabajando los antropólogos forenses, y es por este motivo que esta gendarmería en la puerta del espacio, uh-huh. Cuidando que nadie entre ni salga, ¿no? Y también cuidándonos un poco a nosotros, claro. Irónicamente, por supuesto, sí, sí. Filmando nuestro programa allí. Qué raro, ¿no? Sí. Los muchachos son video aficionados. Exacto, sí. Cuando salgamos por internet, igual ya le dijimos que le vamos a dar la página, sí, ahí claro, mismo, ¿no? Porque para sumar las fotos que nos que fueron que nos sacando. Sacan, que las suban también a nuestro blog, por supuesto. Bueno, los vamos a acompañar cualquier sábado de estos. Bueno, muchas gracias. Pero además vale decir que los programas que ustedes van a realizar van a salir los sábados a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, de la radio, de la página de la red, que tiene su propia radio allí, y se van a poder escuchar estos sábados de 13 a 15, de 13 a 15 horas. Así que bueno, igual nosotros también le agradecemos muchísimo a ustedes el lugar y todo lo que ya nos ha apoyado y nos van a seguir apoyando. De 13 a 15 horas entonces por www.rnma.org.ar. Bueno, ¿nos vamos yendo? Sí, estamos en hora. Nos vamos despidiendo. Gracias, chicos, por venir. No hay por qué. Muchas gracias a ustedes. Ya tienen claro todo lo que no tienen que hacer. Sí. Al aire. Mira, aprendió la lección 1. Nos vemos. Chau, Uge. Chau. Hasta la próxima.